Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes a esta hora están en nuestra compañía en este nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arcan y como siempre junto a Abel Montesinos comenzamos el programa número 10 con varios buenos temas de rock que disfrutaremos por cerca de una hora que dura nuestro programa. Y como es característico, comenzamos con un grupo que está dentro de la historia del rock, en este caso oriundos de la ciudad de Auburn, Nueva York, Estados Unidos, banda formada el año 1979, nos referimos a Manowar, que según los expertos cultiva el heavy metal y power metal, y cuya formación original fue con Eric Adam en voz, Joey DeMaio en bajo, Ross DeVos en guitarra y Carl Kennedy en batería. Actualmente en su formación se mantiene Eric Adams y Joey DeMaio de los originales, además de Carl Logan en guitarra y teclados y Dore Hamsik en batería. La banda tiene 13 discos de estudio y ha vendido 10 millones de copias en todo el mundo. Además, dieron el concierto de heavy metal más largo de la historia, que duró 5 horas y 10 minutos el año 2008 en Bulgaria. Se caracterizan por sus letras dedicadas al heavy metal, aunque también abarcan temas épicos y mitológicos, sobre todo de la mitología nórdica principalmente. Manowar también se consagró como la banda más ruidosa del mundo al alcanzar los 129.5 decibeles gracias a 10 toneladas de amplificadores y altavoces en su gira Speck of Night, espectáculo de poder, en Gran Bretaña. El récord consta en el libro Guinness. De estos monstruos del rock vamos a escuchar primero Dark Avenger, de su primer álbum de 1982, Battle Hymns, y que tiene una particularidad, ya que incluye una narración recitada por el gran Orson Welles, y luego del álbum Fight the War, quinto de la banda, considerado uno de los mejores y el primer disco de metal grabado totalmente en formato digital, el tema Carry On. Manowar, parte de la historia del heavy metal a nivel mundial, aquí en Paraíso Infernal. Cry. is met at the gate of Hades by the guardian of the lost souls, the keeper of the unavenged. And he did say to him, "Let ye not pass, Abaddon. Return to the world from whence ye came, and seek payment, not only for thine own anguish, but vindicate the souls of the unavenged." And they placed in his hand a sword made for him called Vengeance, forged in brimstone and tempered by the woeful tears of the unavenged. And to carry him on his journey back to the upper world, they brought forth their demon horse called Black Death, a grim steed so fearsome in might and black in color that he could stand as one in the darkness, save for his burning eyes of crimson fire. And on that night they rode up from hell. The pounding of his hooves did clap like thunder. Together then, forever carry on. Darkest Hemos vuelto luego de estos dos temazos de Manowar, uno de los clásicos del heavy metal. Y recuerden, todos los jueves a las 20 horas nos podrán escuchar en www.santotomasradio.cl y los viernes a través de www.paislobo.cl. Poco a poco va creciendo Paraíso Infernal, y por cualquier cosa, para tocar un tema, para programar alguna banda local, para saludos o para tocar tu propia banda, nos puedes escribir al correo paraísoinfernalosorno@gmail.com. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar algo completamente nuevo, ya que es el primer disco de la banda argentina de heavy metal Raptor, formada en el año 2012. Se compone de Nicolás Catoni en voz y guitarra, Ignacio Irigoyen en guitarra, Michael Amir en bajo y Facundo Ascani en batería. En el año 2014 publicaron sus primeros demos, recibiendo muy buenas críticas, y este 29 de abril sacaron su primer álbum denominado Race of Never, del cual vamos a escuchar el tema My Own Grave. Y pegadito a estos exponentes del heavy metal argentino, escucharemos un tema de una banda que también cultiva el rock pesado, pero provenientes de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Nos referimos a Disturbed, fundada en 1994 y que en la actualidad está formada por Dan Donegan en guitarra, John Moyer en el bajo, Mike Begren en batería y David Drayman en voz. En primera instancia, la banda se llamó Brawl, pero con la llegada de un nuevo vocalista, David Drayman, en 1996, se rebautizaron como Disturbed y también cambiaron su estilo, ya que partieron como un grupo de nu metal para finalmente inclinarse por el heavy metal. Disturbed ha tenido gran aceptación y goza de gran popularidad. Tienen 6 álbumes de estudio. En el año 2011 se tomaron un receso, lo que aprovecharon los miembros para retomar proyectos personales, volviendo a escena el año 2015 con el lanzamiento de su primer álbum en 5 años, Immortalizate. De ellos vamos a escuchar el tema Decadence, del tercer álbum de la banda, titulado 10,000 Fears. Entonces, a continuación escucharemos a los argentinos Raptor y su tema Race Fever, y luego los norteamericanos de Disturbed y su track Decadence, dos exponentes del heavy metal actual en Paraíso Infernal. We'll be right back. Continuamos en Paraíso Infernal y esta vez revisaremos los recitales que se vienen en nuestro país. Fíjense que este sábado 7 de mayo va a tocar en Chile la banda Marillion. Específicamente en el Teatro Caupolicán estarán presentes esta agrupación, considerada un ícono del rock neoprogresivo. Eso sí, antes se van a presentar en el Teatro Municipal de Valparaíso. El pasado 5 de mayo se presentaron y el 8 tendrán un concierto íntimo en el Teatro Nescafé de las Artes. Marillion se formó en el año 1979 en Inglaterra y está actualmente formado por Steve Rothery en guitarra eléctrica y acústica, Mark Kelly en teclados, sampler y efectos, coros y programación, además de Pete Treguas en bajo, eléctrico, coros, guitarra, sampler y efectos, Ian Mosley en batería y percusión y Steve Hogarth, voz principal, letras, teclados, guitarra y percusión de esta agrupación. Está considerada como una de las primeras bandas populares en haber reconocido y usado el potencial comercial de la interacción con sus aficionados a través de internet. Prueba de ello fue el lanzamiento de su álbum Anoracnofobia en el 2001, el cual fue financiado por sus seguidores mediante pedidos por adelantado en lugar de mediante un contrato con una compañía, siendo calificado por la BBC como una campaña de fondos única y que también están llevando adelante otros grupos. Tienen 17 álbumes de estudio y de ellos vamos a escuchar el tema The Great Escape del álbum de 1994 titulado Brave, y posteriormente vamos a recordar a Truck Fighter, banda sueca de stone rock formada en el año 2001, actualmente integrada por Oscar Cedermal, Mr. Oso en voz y bajo, Nicolas Kallerk en guitarra, Oscar Johansson, Mr. Peso en batería. Y tras varios EPs del año 2005, publicaron su primer disco Gravity X, que tuvo muy buenas críticas. Y en la actualidad cuentan con 5 álbumes de estudio. Esta banda se presentará en Chile el 22 de mayo en el Club Rock y Guitarras en Santiago. De ellos vamos a escuchar un tema de su primer disco, Gravity X, el track número 2, Desert Cruiser. A continuación entonces, en Paraíso Infernal, recordamos bandas que tocarán en nuestro país. Primero, Marillion y su tema The Great Escape. Y luego Truck Fighter con Desert Cries. Heading for the great escape, heading for the rise, heading for the permanent holiday, heading for the winter trip, heading for the slide, heading for the dignified. Yeah. Bien, escuchamos dos muy buenas bandas que estarán pronto en nuestro país y que se suman a otras más de las que hemos hablado, como por ejemplo Black Sabbath, Limp Bizkit, Megadeth y otras que van a estar presentes en suelo nacional. Pero nosotros seguimos adelante en esta nueva edición de este programa y vamos a escuchar un poco de blues. Vamos a cambiar un poco el estilo porque el blues también ha influenciado a muchos grandes del rock. Vamos a escuchar primero a un maestro, Chester Arthur Burnett, más conocido como Howling Wolf, Lobo Aullador. El origen precisamente del nombre viene de cuando su abuelo le contaba historias sobre lobos de esa parte del país. Le advertía que si él se portaba mal, los lobos vendrían aullando a buscarlo. Este músico americano nació el 10 de junio de 1910 y falleció el 10 de enero de 1976. Fue cantante de blues, guitarrista y armonicista. En 1948 formó una banda que incluía guitarristas como Willie Johnson y M.T. Murphy y el armonicista Junior Parker, un pianista llamado Destruction y el batería Willie Steele. Y en 1951 comenzó a actuar en radio en West Memphis, Arkansas. Su álbum de 1962, Rocking Chair Album, es uno de los más famosos discos de blues, conocido por la ilustración de su cubierta con una mecedora. Este álbum contenía canciones que sirvieron de base a los repertorios de las bandas inglesas y americanas enamoradas de los blues de Chicago. Estas son algunas de las cosas que se pueden contar y destacar de este maestro que junto con su contemporáneo y rival profesional, Muddy Waters, formaron los dos pilares del Memphis Blues, influenciando a grandes como Jimi Hendrix, Cream, Grateful Dead, The Doors y Rolling Stone, por nombrar solo algunos. De este monstruo del blues vamos a escuchar el tema One Dang Dulles de su álbum de 1962, Rocking Chair Album. Y de un maestro pasamos a otro maestro, este local, osornino, nacido un 1 de febrero de 1900 y algo y que ya parece inmortal. Nos referimos al excelente músico, colega y amigo Pedro Peter Blues, hombre que ha tocado en muchos escenarios, siempre con gran éxito por su calidad interpretativa y de quien esperamos nos pueda acompañar en la segunda temporada de Paraíso Infernal para hablar de música con un caperuso como es Pedro. De hecho, quienes nos escuchan a través de www.santotomasradio y www.paislobo.cl de seguro deben haberlo escuchado o haberlo visto y haber disfrutado, como los hemos hecho nosotros junto a Abel Montesinos y unas pulentas chelas de buena música. De este maestro del blues sureño que tiene varios temas que se pueden destacar, como Flacotero Blues, La Perra Vida, Me Gusta el Campo, entre otros, vamos a escuchar su caballito de batalla, Juan Perdedor. Recapitulemos entonces dos maestros. Primero Howling Wolf y su tema One Dang Dulles, y luego el maestro sornino Pedro Peter Blues y la canción Juan Perdedor, la magia del blues también en Paraíso Infernal. Ball, down to that Union Hall. We're gonna romp and chomp till midnight. We're gonna fuss and fight till daylight. We gon' pitch a wang wang doodle all night long, all night long, all night long, all night long. Tell Hooter a crawling red, tell Albert Senior Ned, to tell old Pistol Pete. Everybody gon' meet tonight, we need no rest. We're really gonna throw a mess. We're gonna break out all the windows, gonna kick down all the doors. We gon' pitch a wang wang doodle all night long, all night long, all night long, all night long, all night long. Shaking Boxcar Joe, we got sawdust on the floor. Tell Piggin and Kelly and Di, going to have a time. When the fish ain't fill the air, I be snuck juice everywhere. We gon' pitch a wang wang doodle all night long, all night long, all night long. Estamos llegando ya al final de esta edición de Paraíso Infernal y nos vamos a despedir con nuestra clásica sección donde revisamos los discos de años pasados, hoy de 1996. Vamos a comenzar con una banda estadounidense de nu metal que se formó en el año 1993. Nos referimos a Korn, considerados los pioneros de este género. Ellos, el 15 de octubre de 1996, sacaron al mercado su segunda producción titulada Life Speechy. Con este álbum, la banda se convirtió en el primer grupo de la historia en ponerse en contacto con sus fans mediante videos por internet. Además, se puede escuchar la voz de Chino Moreno, vocalista de Deftones, en la canción Wicked. El disco ha vendido más de 6 millones de copias a nivel mundial. De este álbum vamos a escuchar el tema Good Good. Y luego vamos a recordar el disco lanzado al mercado el 21 de mayo de 1996, Down on the Upside, de la banda estadounidense de grunge formada en 1984, Soundgarden, quienes el año siguiente se separaron para reagruparse el año 2010. Down on the Upside es el quinto álbum de la banda y se caracteriza, según la crítica, por poseer un sonido menos grunge que el resto de trabajos de la banda, orientándose más hacia la experimentación, hecho apreciable la aparición, por ejemplo, de mandolinas en la canción Teacup. De este disco vamos a escuchar el tema Pretty Nose. Aprovechamos de despedirnos de nuestros auditores en www.santotomasradio.cl y de www.paislobo.cl. Hasta la próxima edición y los dejamos con sonidos de los años 1996. Primero Korn y su tema Good Good y luego Soundgarden y el tema Pretty News en Paraíso Infernal. Nos vemos la próxima semana. We'll be right back. Into my mind, you stole my.